Bueno, la idea es informar a la gente para que tenga las precauciones y prevenciones en cuanto al contagio de la gripe en general. Estamos hablando de la gripe estacional y ahora se incluye la nueva gripe influenza A, que en sí tiene los mismos recaudos y las mismas prevenciones que la gripe estacional. ¿A qué llamamos para prevenir el contagio de la gripe? Son las medidas básicas. Taparse la boca para estornudar, preferentemente con la manga, no con la mano, usar pañuelos descartables, tirar los pañuelos en cestos, lavarse las manos cada vez que uno estornuda. Lo que es fundamental es que en los casos de gripe, cuando hablamos de gripe estamos hablando de cuadros que tienen fiebre mayor de 38 grados, que la gente se mantenga en su casa, ¿sí? Que no vaya a trabajar, que vaya al médico, que consulte. Y sobre todo, siempre son las medidas adecuadas el lavado de manos y taparse la boca para estornudar. Hay un dato que me estabas diciendo hace un ratito, es sobre la estadística de personas fallecidas por la gripe estacional el año pasado. Claro, el año pasado hubo aproximadamente 1.2 millones de gripes estacionales, de los cuales 3.000 en el año 2008 fallecieron. Entonces, lo que uno tiene que entender de esta nueva influenza es que no es una nueva gripe, sino que es, digamos, es la misma gripe que está circulando con cambios en sus características genéticas, por eso es distinta, pero que nos tenemos que preocupar de la misma forma que como deberíamos preocuparnos por la gripe, que en la semana esta entrante ya estaríamos en, dentro de lo que es epidemiológicamente hablando, entrando con los picos de gripes estacionales importantes. Por lo tanto, las medidas de prevención deberían iniciarse en estos tiempos, principalmente en las áreas de atención primaria al público, donde sería muy importante la, digamos, poder ir eligiendo los pacientes y estos pacientes respiratorios, o sea, un paciente respiratorio causado por una influenza de la gripe estacional común, o en el caso que tenga nexo epidemiológico, podríamos estar hablando de un caso sospechoso de nueva influenza A. Por eso sería importante que en las salas de espera poder tener dos áreas de atención al público donde en un lado vayan esperando en la sala de espera los pacientes respiratorios y en otro lado los pacientes de atención común, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas básicos de la influenza? Los síntomas básicos, el principal es la fiebre, ¿sí? De influenza y todas las influenzas, no solo la A, sino la B y la C también. Y no estamos hablando solo de la nueva influenza A, sino de la influenza que circula y que tenemos todos los años. Es fiebre mayor de 38 grados, tos, síntomas respiratorios que van desde angina hasta neumonía, dolores musculares, dolor de cabeza. Son los síntomas de toda infección viral sumados al el signo principal es la fiebre mayor de 38 grados. Bueno, con respecto a la nueva influenza A, todavía no hay vacunación, pero sí lo que recomiendan es realizarse a las personas que según, digamos, ya determinaciones, o sea, personas que pueden estar en riesgo por ser inmunodeprimidos, niños menores de 6 años, ancianos mayores de 65 años, embarazadas, personas que trabajan con personal, o sea, personas de la salud, digamos, esas personas se les está indicando la vacunación para la influenza estacional, que sí hay vacunación, que es la vacunación que se está ahora en este momento indicando que se realiza. No, lo principal es, ante todo, mantener la calma en los casos de la gente que ha viajado, porque fíjate que lo que se le agrega a esto nuevo de la influenza es el nexo epidemiológico. O sea, estamos hablando de la gripe de todos los años y el caso sospechoso de influenza A va a ser aquel que viajó o estuvo en contacto con alguien que haya viajado a las zonas que se sabe que existe esta nueva influenza A.